sobre la hora. Construyendo al aire una mañana distinta. Seguimos aquí en Sobre la Hora. Pasaron ya 34 minutos desde las 10 de la mañana. También te hacemos mención más temprano a lo que tiene que ver con varias cosas que están ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. La primera, la discusión salarial. Un salario mínimo de 9.400 pesos no alcanza a contemplar la inflación. Son las afirmaciones que dio Oscar de Isasi esta semana en conferencia de prensa a raíz de la convocatoria a los diferentes gremios de la provincia de Buenos Aires a discutir un aumento salarial en el marco de la paritaria. El gobierno propuso un aumento salarial del 16% retroactivo desde el 1 de julio y la posibilidad de volver a discutir un nuevo incremento en octubre para el último trimestre del año. Si les parece, escuchábamos lo que decía Isasi entonces sobre esta propuesta del gobierno de la gobernadora María Eugenia Vidal. Como no son retroactivos a enero, este 31% es absolutamente mentiroso, es muy inferior en términos reales y anualizados. Uh-huh. Estamos perdiendo brutalmente el poder adquisitivo de los trabajadores del Estado. Desde el 2014 hasta que asumió María Eugenia Vidal veníamos perdiendo seriamente el poder adquisitivo, pero ahora lo estamos perdiendo de manera brutal. No alcanza a colmar ni las mínimas expectativas de los trabajadores y trabajadoras del Estado, y para nosotros es muy importante acordar con otros gremios que no se cierre la paritaria a cualquier precio, porque es necesario mantener la unidad y la masividad para seguir peleando por un salario digno. Durante la conferencia de prensa también se refirió al reconocimiento por parte del Ejecutivo respecto a que ATE, como decíamos más temprano, es el gremio con mayor cantidad de afiliados en la provincia. Cuando los trabajadores deciden, dijo Isasi, una organización sindical y la hacen crecer, quiere decir que debemos seguir poniéndonos a la cabeza de los reclamos de las trabajadoras y trabajadores del Estado. Y también significa exigir ante el IOMA y ante el IPS la representación que corresponde, justamente por ser el gremio más grande y para que las propuestas sean públicas y surjan, dijo, de los trabajadores. Escuchamos otro de las cortes también de audio de Oscar de Isasi durante la conferencia de prensa de esta semana en la sede de ATE Provincia de Buenos Aires. No es un 16%, sino que es un promedio. Por ejemplo, los auxiliares de la educación les corresponde un 13,5% de aumento real de bolsillo, lo que es 1.200 pesos de aumento para el trimestre que viene. En el caso de los administrativos es menor aún, es el 12% al ingresante estamos hablando, y le corresponde alrededor de 1.000 pesos de aumento para saber de qué estamos hablando. Con lo cual, con este aumento salarial de aceptarse, estaríamos hablando de un salario mínimo de 9.400 pesos, que yo no tengo mucho que explicar a quien está escuchando cómo se vive con 9.400 pesos. No alcanza a contemplar la inflación del primer semestre. Bueno, la reunión entre los gremios provinciales y el gobierno fue el jueves a las 5 de la tarde. Tanto ATE como SICOP rechazaron la propuesta del Ejecutivo Provincial. Como decíamos hoy bien temprano, UPCN, SOEM y varios gremios más pequeños que están englobados en FEGEDVA sí aceptaron esta propuesta que hizo el gobierno. Ante tanto número, acá me llegó, por eso te lo quería comentar, el Movimiento Productivo Argentino nos está haciendo un muestreo del desfasaje de precios que hay entre los supermercados y el mercado central. Uh-huh. Recién hoy hicimos énfasis puntual en lo que es el aceite, ¿no es cierto? Que se dispara y se va a disparar aún más luego del 31 de agosto. Pero bueno, te tiro datos, vos que sos ama de casa. Uh-huh. En el mercado central la acelga está a 10 pesos. Y bueno, acá vamos a hacer chivos porque lo tengo que reflejar sí o sí con los grandes supermercados. Bueno, o no los decimos y los digo en general. Tengo tres hipermercados. Sí, los clásicos. Los igual. Clásicos, los que todo el mundo conoce. Uno, entonces digo, la acelga a 10 pesos, en uno está 74, en otro 55 y en otro 53. Un poco de plusvalía. Así tengo una lista, increíble. El arroz. Quizás el alimento más básico. Sí, como los fideos. Con los fideos, el más básico, el que más rinde, uh-huh. El que más se consume. En el mercado central está 8 pesos y en un supermercado está 23, en otro 19 y en otro también 23. Harina, algo también básico, 7 pesos en el mercado central, 16 en uno, 15 en otro y 15 también en otro, 14,49 en otro. El último, estoy de toda una lista enorme que tengo, la leche, el sachet. Un sachet de leche de un litro, ¿no es cierto? 10 pesos en el mercado central, 19, 17 y 10 y 20, 19,80 en otro. La diferencia que hay entre el mercado central y lo que retocan los supermercados, faltan los chinos acá. Claro. Faltan los chinos otro... porque los chinos a veces encajan en el medio como un escalón si no en los más lácteos. Abajo, no en los lácteos. Pero te digo porque debe ser uno de los lugares donde más se compra en el momento, ¿no es cierto? No es la compra mensual, nada, habría que reflejarlo en los supermercados chinos. El desfasaje, estamos hablando de el 20, el 30, el 40, el 50, hasta el 60% de diferencia entre un lugar y otro.